Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 161. La bruja de las palabras. Para soñarte mejor. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La radio pública argentina. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? En este trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos y ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también. Hace mucho tiempo que no escuchábamos esta canción Seasons. A ver un poquito más. Es una canción que habla de que todos los ciclos naturales se repiten, ¿eh? Que vuelven las estaciones, por eso se llama Seasons. Se repiten los días y estamos todos juntos. Es una canción del paganismo del norte de Europa, ¿eh? Y todo vuelve independientemente de que nos hayamos portado bien o mal. Por eso esto de los valores funciona. Declamamos que tenemos que ser buenitos, después hacemos cualquier cosa, y sin embargo, seguimos acá, no vamos a ningún infierno por el momento. No hay castigo para el que no cumple los valores, ni tampoco hay castigo para el que declama cómo tendrían que hacer los demás las cosas. Ahora Fernando Sabater nos va a explicar un poquito cómo es esto del paternalismo moral, porque mucha gente cuando dice que se han perdido los valores, lo que está diciendo es que los demás han perdido los valores que esa persona cree que los demás deberían tener. Perdón, no me reí, pasa que estaba carraspeando nomás. La bruja de las palabras. Palabras. Nadia, si alguien quiere llamar para insultarnos porque estamos diciendo que esto de los valores nos parece medio enclenque, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781, o mandarnos un mensaje al 155-236-118. Y si vos estás, suponete, en otra provincia, que no sea Jujuy, ¿cómo haces? pones www.radionacional y nos podés escuchar por la web. Bueno, y a los teléfonos le agregás el 0388. Le agregás el 0388. También nos podés buscar en Facebook, La Bruja de las Palabras. Buenísimo. ¿Los oyentes cómo se están portando? Muy mal, los oyentes siempre se portan mal. Bien, bien, sin valores. Sin valores, completamente... caóticos. Exacto. Como sale, como pueden, como les conviene. Exactamente. O sea, como en Suecia, estamos vaciando las cárceles argentinas. Sí, vaciamos el Facebook más que nada. Bien. ¿Qué dicen? Acá Victoria Jiménez nos decía, hay que pensar un poco en las actitudes y luego dejar que esas actitudes conformen un valor. Un valor que solo sea el resultado de lo que hemos hecho. Hay que pensar un poco en las actitudes, pensar, y después dejar que esas actitudes conformen un valor. Un valor que solo sea resultado de lo que hemos hecho en el pasado. Yo le agrego el pasado, lo que está consolidado como actitud que parece que tiene nuestra medida y nuestra preferencia, ese es nuestro valor. Aquello de lo que podemos dar cuenta. Me encantó, por lo menos así le escapamos a la hipocresía de declamar algo que después ni nosotros mismos vamos a poder hacer. Bien, Hernán Sánchez Mérida nos dice, y cuando quieran imponer valores o normas de conducta desde todos lados, ¿debo rebelarme ante ellos, así sean buenos o malos? Mira, yo estaba por escribir un libro de autoayuda. Está casi listo ya para mandar a la imprenta. Se llama ¿Qué hacer cuando te pisan el pie? Así se llama el título. ¿Qué hacer? Bien grandote. Cuando te pisan el pie. El dedo chiquito. Ahí está la foto de la tapa. Hay un pie pisando a otro. Es muy explícito el libro, hay que aceptarlo. Esa es la tapa. Después la primera página está en blanco para firmar las dedicatorias a mis lectores. Después está la portada. La portada es lo que dice la editorial, el año, el lugar, la ciudad y el nombre del libro y el autor. ¿Qué hace cuando te pisan el pie? Pues viene otra página en blanco, por si la dedicatoria no me alcanzó la otra. Y después viene primera parte, otra hoja en blanco, y después viene una que dice se terminó de imprimir el 23 de noviembre de 2013 en Santiago de Jujuy. Ahí terminó el libro. ¿Vos pensás que se entenderá? Depende de la circunstancia. ¿Qué hacer cuando te pisan el pie? Y nada. Hay una... tal vez unas pequeñas fórmulas, palabritas que uno ubica en ese lugar, que es lo que vos decías hace un rato. Según, hermano, según la circunstancia. La circunstancia define tanto tu respuesta correcta, digamos. La define tanto que los valores pasan a un segundo plano. Por eso ahí los andinos no nos llevan kilómetros de distancia. Están mucho más avanzados. Porque los valores de ellos se limitan a uno solo. En cada circunstancia, hacé lo que beneficie al conjunto. En el conjunto estás incluido vos, y los demás, y las plantas, y los animales, y los dioses, y las piedras. En cada situación, hacé lo que beneficie al conjunto. Así que, a Hernán, cuando me quieren imponer valores o normas de conducta, ¿debo rebelarme ante ellos? La respuesta es, lee mi libro, qué hacer cuando te pisan el pie, o hacer lo que beneficia al conjunto, en el cual vos estás incluido. A mí ese valor, entre comillas, porque fíjate que es un valor impredecible, inasequible, imposible de controlar. No podés organizar a la tropa detrás de ese valor. Vas a generar una tropa de personas libres. Si les decís, chicos, el valor que ustedes tienen que respetar es en cada circunstancia hagan lo que beneficie al conjunto. Vas a tener, si hay 30 chicos, vas a tener 30 respuestas distintas en cada circunstancia. Me gusta este valor, a mí por lo menos. Vos te veo que mirás con desconfianza. ¿Qué es lo que no te gustó? A mí me gusta el valor nuevo, hay que ponerlo de moda. Pero ¿qué pasa si se pone demasiado de moda? ¿No será que...? ¿Se dogmatiza de vuelta? Ajá. Claro. Puede ser. Bueno, entonces hablemos bajito. Ok, que no nos escuchen todos. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. ¿Qué más tenemos? Bien, acá Goyo nos dice. Claro, estoy medio perdido. ¿Le doy el asiento a la viejita o no? Me están mirando medio feo. Adriana Saldías, estamos leyendo un poco al azar. Después, en el próximo corte, voy a leer algunas cosas más que han dicho. ¿Los valores serían elegidos por simpatía? Se pregunta. Perfecto, entonces no se eligen. Exacto. Entonces no se eligen. Tampoco elegimos los otros, los que hemos tomado de la cultura. Esos tampoco los elegimos. En cambio, las simpatías, no siempre, pero algunas veces va a tener que ver con nosotros. Va a ser nuestro aporte a la comunidad. Nuestro color a la comunidad va a ser que nosotros simpatizamos con los sapos y el vecino de enfrente los odia. Entonces nosotros vamos a tener el valor de respetar a los sapos, de hacer un sapitódromo en la muni para que puedan ir los sapos desahuciados, y eso le va a agregar a la comunidad, una comunidad diversa, llena de colores, nuestro color, el color de nuestra simpatía. Podría ser. Si no, lo otro es, mira, para que nos entendamos, te voy a pedir un audio, Mencho, del 85. Yo, escuchando tantos programas de radio, escuché uno, fíjate, a ver si nos entendemos, Había un entrevistado en el programa, alguien además que a mí me mereció mucha admiración, pero no importa cómo se llama y no voy a decir el nombre por lo que ustedes van a ver ahora. A ese entrevistado, como acá cuando traemos un maestro andino o algún entrevistado valioso para nosotros, como agasajo, le prepararon una biografía. ¿Me sigue? Un retrato. Un relato que cuenta en 2 minutos cómo es esa persona. Usted lo va a escuchar y no sé si va a coincidir conmigo en que ese es el retrato de cualquiera. Es el retrato que todos quisiéramos lograr para nosotros o para nuestros hijos o la gente que nosotros admiramos, a nuestros alumnos. ¿Cómo querés que llegue a ser un alumno tuyo como esto? Sin embargo, en el contexto de ese programa, parecía un retrato específico para esa persona. Lo que vamos a tratar de mostrar a través de este retrato de un anónimo es que lo que estamos tratando de lograr en forma supuestamente tan personal, tan exclusiva, Nadia o yo o cada oyente, es en realidad un ideal de rebaño. Siempre quiso ser niño y lo consiguió plenamente. Tuvo una infancia repleta de aventuras, felicidad, libertad, familia, cambios, riesgos y superación. Un cóctel exquisito que le ha llevado a ser alguien dedicado a cambiar el mundo a través de una profesión dura y en ocasiones fructífera que da sentido pleno a su vida. Optimista, crítico, extremadamente fuerte, sin banderas, sin tiempo ni fronteras, se considera un eficaz loco soñador e imperfecto aprendiz que escribe, lucha, construye, sube montañas, aprende, enseña, conoce personas y se emociona con los miles de milagros que cada día se producen ante sus ojos. Le encantaría poder volar. No le gustan mucho las ciudades. Adora la naturaleza, el aroma de los deliciosos platos veganos que cocina su mujer, la sensación de conexión con el universo cuando se tumba bajo las estrellas, advertir que la felicidad reside en saber que estamos en el camino y que damos pasos, y haber entendido que somos uno, que el amor triunfa siempre y que el secreto es dar. Admira a su abuela materna, lo más parecido a un ángel fuera de serie que ha conocido. A Gandhi, un humilde sabio que luchó serenamente por grandes cosas. Le inspira El Principito y canciones como El Imagine, de John Lennon. Quizá sea este el tema que use cada noche para calmar su mente y dormir sonriendo, y así comenzar un nuevo día con una actitud altamente positiva, en donde tratará de ser el cambio que quiere ver en el mundo, para que aquellos que le quieren vean que al menos lo ha intentado. ¿Se da cuenta cómo está lleno de lugares comunes? Le gusta El Principito, Imagine de John Lennon, pensamiento positivo. A ver, quiero deslindar al autor del retrato, que no sé ni quién es, y al retratado, que es una persona que yo la escuché y la terminé admirando porque me pareció interesantísimo lo que decía, porque alguien por ahí alguna vez encuentra el origen de este audio, que no lo vamos a decir. Y quiero que quede claro que no estamos mal hablando del retratado, sino de cómo hay una especie de complacencia en creernos que respondemos a ciertos cánones, seguir siendo niño, luchar por cambiar el mundo aunque no lo logre, toda la cosa que ya sabíamos antes, pero cada uno lo vive con una singularidad y con una pasión que está descrita muy bien por una de nuestras oyentes filosas, que es Adriana Saldías. Dice así: la gente adopta valores y terminan creyendo que son lo que en realidad no son. Yo me considero un tipo genial, pero en realidad soy un idiota. Ejemplo 1, fíjate la tipa, ¿no? Le han dicho que hay que ser buena persona, entonces se cree buena persona, dice que es buena persona. Y aunque sea despreciable, está convencida que es eso que le dijeron que deben ser. Yo a cada rato me encuentro con personas así, incluso cuando miro al espejo también veo a alguien que es así. Ejemplo 2. Le han dicho que es intelectual escuchar música clásica. Y yo agregaría intelectual, que es elevado, que, ah, qué bien, ya el qué bien, el gesto, la dilatación de las pupilas, que usted sabe que expresa simpatía, y que por más que no se ve conscientemente, uno la registra. Cuando uno dice, sí, no, vengo de escuchar a Mozart, tenés ahí medio baile asegurado con la chica linda del barrio, Le han dicho que es intelectual escuchar música clásica. Escuchan dos violines, es mala Adriana, y gritan, ¡ay, me encanta la música clásica! Y en realidad escuchan cumbia de lunes a lunes, escuchan cumbia de lunes a lunes. Carlos, no se ría, mantenga la seriedad del programa, por favor. Bueno, ¿qué más tenemos, Nadia? Tenemos un mensaje acá que dice: ¿usted piensa que todo lo escrito en relación a cómo debe o no conducirse el ser humano no sirve? Le leo de nuevo, a ver. ¿Usted piensa que todo lo escrito en relación a cómo debe o no conducirse el ser humano no sirve? ¿Quién firma? Anónimo. Bueno, me encanta la pregunta, y además es una pregunta filosa, que está diciendo, che, flaco, ¿qué estamos diciendo? No nos sirve nada todo lo que se ha hecho, todas las luchas, la tradición cultural de Occidente, los ejemplos de vida que han tenido tantas personas que uno recuerda fácilmente, desde la Madre Teresa hasta Juan Carr, incluso amigos que uno tiene, familiares que con toda claridad se han propuesto algunos valores y los han logrado. Son poquititos, son un puñado, por lo menos en mi experiencia. Quizás el oyente tenga más suerte que yo. Pero nosotros en este programa, como hacemos habitualmente, queremos hablar de la parte que no se habla. Allí están los libros que usted dice. Y yo podría, no sé, recomendar algunos. Hay uno de Sabater que está bueno, ¿no? Ética para Amador se llama. ¿Puede ser que vos lo leíste en el colegio? ¿Puede ser? Sí, exactamente ese, el tomo 1. ¿Quién se ha robado mi queso? El caballero de la armadura oxidada. Estoy citando libros sencillitos que pueden ser edificantes para que mejoremos como personas. En este programa muchas veces señalamos hacia un lugar que nadie señala y que a nosotros nos parece que en algunos casos puede ayudar, pero en otros casos es muy dañino, que es la existencia de un yo ideal. Fortalecer el superyo y con él la neurosis y el autoritarismo y el paternalismo moral, de que hay un modo de ser ideal, hacia eso hay que ir o eso hay que simular. Entonces nosotros nos detenemos a señalar esa pequeña parte del panorama. El oyente con toda razón nos dice, che, flaco, estás dejando afuera a media humanidad. Y tiene razón el oyente también. Pero nosotros queremos agregar esta partecita que nadie dice. Son 2 horas por semana. En el resto de la semana las viejas dicen, qué barbaridad, este país, se han perdido los valores. Bien, tenemos otro mensaje que dice: ¿usted cree, por ejemplo, que hasta los instintos definen qué valor no se muestra en determinado momento? La vuelvo a repetir. ¿Usted cree, por ejemplo, que hasta los instintos definen qué valor se muestra en determinado momento? Es una pregunta enorme. Es muy profunda, no me animo a responder. En el sentido de que en el ser humano, en la opinión de este programa, se ve que ese oyente, si se sienta acá, puede hablar una hora y sería interesantísimo escucharlo. Acá lo que decimos desde nuestra parcialidad es que los instintos en el humano se imbrican muchísimo con la construcción cultural. El cerebro del ser humano crece, creo yo, que el 90% afuera del vientre de la madre. Entonces se va terminando de fabricar en medio de la cultura y en medio de la naturaleza. Entonces es muy difícil rastrear luego qué es lo instintivo y qué no lo es, digamos. En este programa más bien apoyamos, tratamos de resaltar lo instintivo que en general ha sido condenado por la cultura occidental. Confiamos en que los oyentes no nos van a hacer 100% de caso, sino que van a prestar un poco más de atención a lo instintivo, a lo corporal, a lo no verbal. Como decía Jung, ahí está nuestro ser esencial, en lo no verbal. Y eso tiene que ver con lo instintivo, lo que decía Einstein, hay que pensar con el músculo. Bueno, Carlos, pero si usted va a la verdulería, la papa sale 5 pesos el kilo, ¿cómo hace el músculo para multiplicar? Y sí, está bien, ahí usamos la mente, señora. Yo ando vestido por la calle y fíjese qué correctito que hablo. Un poco de todo, qué sé yo. Bien, acá tenemos otro mensaje. Dice, buenas noches. Escuchando el programa, me di cuenta de que vivía en un mundo lleno de imposiciones. Ahora entiendo algunas cosas y muchas actitudes de las personas. Y es verdad, el valor lo hacemos notar dependiendo de la circunstancia. ¿Firma alguien? No firma nadie. Bueno, acá Patricia Moreno nos dice, depende, todo depende. Al país que fueres, haz lo que vieres. ¿Haz lo que vieres? Me gusta más al revés. A donde vieres, haz lo que fueres. Aunque estoy un poco enredada con los valores. Bueno, Patricia Moreno. Gracias, Patricia, una flamante oyente de La Bruja que nos encontró por casualidad. Porque no sé quién fue, si un hijo, un nieto, alguien le regaló un celular de esos que hay ahora, que puedes escuchar internet, y entró en iVox, y iVox le recomendó La Bruja, y ahora parece que se envició. Pero pórtese bien, señora, no haga caso a todas las cosas que decimos acá. ¿Qué le parece si lo escuchamos yo estoy mirando el reloj. Sí, audio 88, Bencito, Fernando Sabater, digo bien, hablando en enero de 1992, también en la Fundación Juan Marc. Dicen, ¿cree usted que ya no tenemos valores? Ya no hay valores, ya se han hundido los valores, todos los valores han venido abajo, ese tipo de cosas. Entonces, claro, la pregunta inmediata es decir, bueno, pero usted, ¿qué quiere decir? ¿Que a usted ya, por ejemplo, le da lo mismo que la gente robe, que no robe, que mate, que no mate, que le da lo mismo el que se dedica a cuidar leprosos que el que se dedica a violar niños, etcétera? Cuando uno dice, no, a mí todo eso me parece muy mal, dice, bueno, pues esos son los valores. Es decir, los valores existen. Los valores no quiere decir que todo el mundo los acate, los venere, los encuentre excelentes, que todo el mundo se comporte como desearíamos, sino que los valores son precisamente aquellas cosas que consideramos deseables y que cuando faltan a nuestro alrededor las echamos en falta. De alguna forma nos enfadamos, digamos, porque no están. Pero no están porque los consideramos valiosos. Si realmente se perdieran los valores, dejaríamos en absoluto de valorar esas cuestiones y de hablar de ello, y ya no nos daría, no nos importaría en absoluto el hecho de que esas cuestiones estuvieran en alza o no. Lo mismo que pasan ciertos gustos literarios o ciertas modas, pasan y ya no es que se echen de menos, no es que la gente lamente el hecho de que hayan desaparecido, sino simplemente que se olvidan y ya pues no, nadie vuelve a hablar de ellas, pues si los valores alguna vez en ese sentido desaparecieran, no los echaríamos de menos siquiera, simplemente de pronto dejarían de estar en actualidad y nadie, cuando uno recordara, ¿se acuerdan ustedes de aquel valor? Todo el mundo diría, pues no, había realmente, de verdad, alguna vez se estimó, se valoró eso más que otra cosa. Bueno, esto sería la verdadera pérdida de valores. El hecho de que en nuestro tiempo estemos todos preocupados y a veces incluso, digamos, con cierta ira porque vemos actitudes que nos parecen contrarias a los valores o porque nos parece que no se respeta suficientemente valores que consideramos muy importantes, quiere decir que los valores siguen vivos, siguen activos. Siguen activos donde están los valores, que es en el interior de las personas, como juicio de las personas sobre las cosas. No quiere decir eso que haya más valores cuando todo el mundo se comporte de acuerdo a los valores que uno considera buenos. Los valores están muchas veces en la demanda, en el enfrentamiento, en la protesta porque las cosas no son como uno quisiera que fuesen. De modo que la idea de han desaparecido los valores me parece ingenua. Si los echamos de menos, quiere decir que aún están. Que están donde tienen que estar, es decir, en ese punto de la demanda, del cuestionamiento, de no resignarnos a verlos borrados de nuestro horizonte. Esta es la opinión de Fernando Sabater, Y yo que soy muy malo, voy a rescatar una frase que dijo al pasar. Si lo traemos acá, Fernando, es porque lo consideramos valioso, ¿eh? Que quede claro. Pero también él dijo, y yo creo que la cultura occidental piensa esto, los valores están donde tienen que estar, en el interior de las personas, como juicios éticos. No están en sus acciones, están solamente en nuestra cabecita. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.